Aquí ya comienza nuestro desfile de auténticos triunfadores. Tenemos 60 minutos por delante y estamos listos para iniciar este paseo mágico, feliz y fantástico al ritmo de nuestros recuerdos juveniles. Los hombres de radio cuentan su historia. Las voces de Arequipa. Un encuentro con los locutores que dieron cátedra en la radiodifusión local y nacional. Aquí están las voces de Arequipa, Arequipa, Arequipa. Con esta música transcurría la década del 60. El presidente del Perú era Fernando Belaúnde y por primera vez se convocó a elecciones municipales universales para elegir alcaldes. La minifalda ya ingresaba de moda con gran impacto. Era un fenómeno extraordinario como parte de la cultura juvenil. En la televisión se transmitían telenovelas como Las Madres Nunca Mueren y El Derecho de Nacer. Y en la radio sonaba la música de Elvis Presley. Joven de apenas 18 años, ya se abría paso en la radiodifusión de Arequipa. Nos referimos a Víctor Chenó Cuadros. ¿Qué tal, mi querido Jimmy? Después de tiempo, estoy frente a un micrófono. Un saludo para tus oyentes y este año ya venga con grandes sorpresas y éxitos para todos. Chenó Cuadros se inició como colaborador del no menos famoso Pepe Jarufe en el programa Feliz Amanecer en Radio Landa. Bueno, en Radio Landa prácticamente nací. Comencé inclusive atendiendo el teléfono, dando los números telefónicos en el programa Feliz Amanecer, que lo conducía Pepe Jarufe y Enrique Landa, y yo estaba como simplemente como colaborador. En esos años en Arequipa solo existían Radio Landa, Radio Arequipa, Radio Continental y luego Radio El Tiempo. Allí los cantantes argentinos Leodán y Palito Ortega ya ganaban popularidad. Volverán a brillar igual el sol, volverán a brillar igual que ayer, volverán a latir mi corazón si vuelves tú. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos. Pero también hacían lo suyo mexicanos como Enrique Guzmán. Con solo barro lo formo en su creación perfecta. Con sus dos manos un modelo. En el Perú, la nueva ola sonaba con fuerza con Pepe Chipola. Llora, llora, llora, llora. Sufre, sufre, sufre, sufre. Llora, llora, llora, llora. Sufre, sufre, sufre, sufre. Y Jimmy Santi. Sabor a salado. Pero también destacaban canciones como Pagarás con Rulli Rendo. El amor se paga con amor. Y tú no quisiste comprender que el amor se paga, que el amor se debe. Y Gustavo Gil Moreno con Norma Mía. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor. Y en 1963 y en Radio Holanda nace Los Recuerdos Juveniles, primer programa de Víctor Cheno Cuadros que lo presentaba de una manera original. Estamos en la hora extra, la hora de la grata evocación, la hora de los recuerdos juveniles. La presentación exclusiva de Comercial Yexovina, Calzado Opech y Casa Zamora, en la esquina de la Superlativa Elegancia. Aquí, la música, los éxitos internacionales que sonaron años atrás, fluían en el universo de la radio, presentados por Víctor Cheno. Aquí Barry Manilow es uno de los personajes que está entre los favoritos de esta temporada. En nuestra portada de hoy, él hace sonar su gran suceso, No Puedo Sonreír Sin Ti. You know I can't smile. El rey Elvis Presley y uno de sus tantos grandes éxitos, superventas en el año 60, Ahora o Nunca. El canadiense Polanka, como siempre, brindando sus grandes éxitos, uno de los personajes talentosos que aquí les hace escuchar una de sus canciones que sigue sonando con la fuerza de mejores tiempos. Aquí está, Estuve Esperándote Toda la Vida. I always knew you'd come along. I waited for you for so long. Pero la música en español también tenía su lugar en los recuerdos juveniles. Bueno, desde Chile, el Clan 91 y a su estilo, Si Te Vas. Que de mí te has alejado, volverás. Canciones que sonó muy bien en mi programa con Palito Ortega, el señor Palito Ortega, y tú nomás tienes la culpa. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa por hacer. hacerte caso. No quisiste escuchar cuando te quise hablar y hoy lloras el fracaso. Yo te quise, no lo negaré, muchas veces también te lloré, pero yo ya estoy cansado, ya se me ha pasado por ti el amor. Pero no solo eso, La Faceta, premio a su buena memoria, fue una de las preferidas de sus oyentes. Premio a su buena memoria consistía en que tenían que darme el título de un tema que yo lo ponía en la versión original y me tenían que decir qué otro cantante ha hecho versión de este tema. Y muchas chicas y chicos me decían, es muy bonito que hagas ese concurso porque nos pones y nos haces conocer versiones nuevas de un tema que seguramente ha sido famoso y que ha aparecido en otros idiomas y en otras versiones. Gracias a su éxito en la radio, en 1968, Víctor Chenó Cuadros produjo y condujo un espectáculo en el cine municipal, del cual salieron grandes grupos de la época. Yo estaba animando junto con Orlando Menéndez Gallegos, que hacía Sobre Ruedas. Con él animamos en esa mañana inolvidable este concurso de grupos arequipeños. Los que aparecieron como triunfadores fueron los Bignis, que era un grupo excelente, y también aparecieron los Texao, que luego continuaron y triunfaron en la capital, inclusive llegando a la Billboard con su tema La Pelea del Gobernador. Así, entre música, recuerdos y romances transcurrían las horas de la noche, pero como todo tiene su final, llegaba el momento de la despedida del programa, de esta forma. Ahora sí, hemos presentado los recuerdos juveniles. Víctor Chenó Cuadros, servidor. Mañana estamos de vuelta con nuestra cita con el pasado. Hasta entonces. La música y el dinamismo de la época hicieron que Víctor Chenó Cuadros creara, a la par, un nuevo programa para la información y difusión de las canciones de moda. Era precisamente el Informa Éxitos Internacional, en la programación del mediodía. Desde los 1400 de Radio Holanda, Casa Zamora y Calzado López presentan el Informa Éxitos Internacional. La programación del mediodía. Víctor Chenó Cuadros, servidor. Este es un nuevo reportaje a los titulares del éxito. Víctor Chenó Cuadros pasa sus días viajando entre Arequipa y Brasil, lugar donde viven su esposa y sus dos hijas. Mientras sus oyentes y seguidores, que nunca lo olvidaron, esperan pacientemente que Los Recuerdos Juveniles, el programa de aquellos años, vuelva al aire, por internet, como es su sueño, o en alguna otra radio. Así concluye nuestro especial de los domingos en Buenas Noticias. El próximo domingo, una nueva cita para recordar con los locutores que hicieron historia en Las Voces de Arequipa. Muy bien, qué bonito recordar a Víctor Chenó Cuadros con las canciones de años atrás. Y no solo con las canciones, sino con la estructura de los programas que Víctor Chenó Cuadros hacía en esos años, ¿no? Un saludo especial para él, que sabemos que a veces nos escucha, de manera que le enviamos un abrazo y nuestras felicitaciones por toda la labor radial que realizó por muchos años Víctor Chenó Cuadros.